de esta reunión de plenario de comisiones. Así se llama porque estaban todos los concejales, estaban todos los funcionarios de la Municipalidad de Santa Rosa y, por supuesto, Evangelista, siendo un poco el mediador en toda esta situación y también explicando cada uno de los puntos de este presupuesto municipal. Vamos a escuchar parte de lo que dice Luis Evangelista. No, hicimos un desarrollo de todo el presupuesto, de las distintas áreas. Hice el desarrollo de cómo estaba compuesto los 1.600 millones de pesos, que está supeditado al convenio de los 120 millones de pesos de la provincia y a 300 y pico de millones de distintos convenios que se están tramitando a nivel del gobierno nacional. Y neteando esos importes y lo que es hoja, el gasto en personal va a estar en el 93% del total del presupuesto. Si tenemos en cuenta esto que estoy neteando, estaríamos alrededor del 60 y pico por ciento. ¿Y es que tienen que esperar grandes obras en la ciudad? Las grandes obras va a estar desarrollado a través de los fondos que van a venir, dentro de los fondos que vienen de Nación y de los fondos que aporte el gobierno provincial, como este convenio que les manifestaba, de los 120 millones de pesos, que es para el barrio Butaló, el Vial y Comercio, que es todo el ámbito del Butaló. Y después de Nación tenemos los fondos para un plan de 2.000 y pico de luminarias, 20 millones de pesos que ya están acordados que para planes de mitigación de distintos puntos de la ciudad, básicamente todo lo que es el bombeo de la laguna, dejar de alquilar las bombas que hoy en día se están alquilando, hacer toda la parte subterránea de la manguera que hoy está cruzando la circunvalación y otras obras en los distintos cuencos, básicamente, de bombas y demás, que son muchos millones de pesos y alguna maquinaria, y otros fondos que se están tramitando en Nación que están destinados básicamente a la obra pública. Después están los 31 o 32 millones de pesos de soja que van a estar destinados a obra pública, más alguna parte minúscula, no lo que quisiéramos, para obra pública, que es para la atención de lo que estamos haciendo hoy por hoy, de mantener lo que es calle como algo de cloaca y algo de agua. ¿Un tema polémico, poder cumplirse bien, que van a mantener? Hiciste hincapié en el EMS incluso también, hiciste que no va a poder sostenerse. ¿En base a qué? Lo que pasa que no nos olvidemos de que la municipalidad, haciendo todo el esfuerzo que estamos haciendo en la visita a los vecinos, en las notificaciones, en las distintas notificaciones extrajudiciales y judiciales, estamos en el orden del 50, 52, 53% del cobro de tasas. Obviamente que tenemos un 50% de la población que no está pagando las tasas, entonces se complica la atención de todo el servicio. Y eso, indudablemente, que es lo que ha venido afectando progresivamente los servicios en la ciudad. Indudablemente que a donde se llegó hoy por hoy, a la ciudad, que está colapsada desde el punto de vista de lo que es cloaca, colapsada de lo que es la parte de agua, la parte de calles, que todo la vemos y la sufrimos, obviamente que no es el resultado ni de una política ni de un día ni de dos días, sino que es un acumulado que en algún momento explota ahora, y por eso lo que yo siempre pido es la solidaridad del vecino, de que no hay forma de que no sea a través del pago de las tasas, de tener fondos para poder llevar adelante el mantenimiento y la prestación del servicio. Porque ¿está establecido? Sí, nosotros en la Dirección de Rentas tenemos, que puede formar parte de otra charla con ustedes, tenemos establecido por porcentajes por cada barrio de la ciudad. O sea, en la medida que nos vamos alejando del centro hacia hacia los nuevos barrios, hacia los nuevos asentamientos de población, es donde empieza a disminuir el cumplimiento de las tasas. Sí, no tengo el dato exacto ahora, pero sí está cuantificado. También tenemos, con decirte que a junio, julio del año pasado hicimos una presentación en la Fiscalía de Estado de lo que nos debe el Estado provincial a la municipalidad. En ese momento eran alrededor de 184 millones de pesos, estoy hablando junio, julio de este año, perdón, del 2017, que gran parte de esos son los barrios del IPAB, que todo figura a nombre del IPAB. Entonces ahí ya tenés un importe más que sustancial, que si eso lo tuviéramos, no te digo de contado, si lo tuviéramos en un plan, que la ciudad lo tuviera en un plan de esos 184 millones de 2 años, aunque no toque nuestra gestión, que toque, nosotros siempre pensamos en la ciudad, no pensamos en la gestión nuestra solamente, y que se pueda distribuir 90 millones en 2 años, obviamente que eso trasladado a la presentación y a la prestación de los servicios mejoraríamos ostensiblemente, no solo con ese dinero, sino de que el contribuyente, que es a lo que apuntamos nosotros, se haga el hábito del pago de la tasa. Que eso no, un tema polémico que despertó algunas preguntas de la oposición es el tema del personal. ¿Podría explicarlo bien cómo es y cuántos empleados menos va a tener la municipalidad? La municipalidad tiene lo que se liquidó, el trabajo que yo hice hacer ahora a principios de diciembre es que Contaduría me diera el total de personal que se liquidó en noviembre del 2015, o sea que fue el mes anterior de la asunción de esta gestión. A noviembre del 2017 son 115 empleados menos que tenemos. Y no hay ninguna manifestación de parte del intendente de incrementar la planta de personal, solamente algún tipo de contratación por algo específico que haya para alguna tarea determinada, algún profesional para alguna de todas estas emergencias que tenemos, o sea, para las áreas que tenemos con niveles de conflictividad, pero puntual y será por un mes, por 2 meses o por la locación del servicio, o sea, por la prestación del servicio por el cual se lo contrata. 115 empleados menos y son 3 funcionarios más. Sí, ahí está incluido dentro de los 115, está incluido esos 3 funcionarios más. Los funcionarios siguen siendo más o menos los mismos. Los mismos, se mantiene. Había 208 más. No, lo que está planteando ella habla de los listados que se presentan en el presupuesto de las vacantes. Las vacantes son, están personal que está ocupando el puesto y cargos que pueden ser ocupados o no. Entre eso, por ejemplo, tenemos funcionarios que son empleados municipales. Por ejemplo, en el área de Hacienda la mayoría son empleados de planta permanente. Mientras son funcionarios, ese cargo está retenido, pero no está ocupado por otra persona. Entonces, pero figura en el presupuesto como empleado. Por ejemplo, personal que tenés adscripto, o sea, que lo piden de la Cámara de Diputados, o que lo piden de órganos de provincias, o que están en otros municipios, como es el caso de alguna persona que es cónyuge de un policía que está destinado, creo que es en Vitorica o Ingeniero Luigi, no recuerdo bien, se le mantiene la vacante, porque la vacante se la tenés que mantener en el presupuesto. Entonces, ahí es como que es una mezcla de juego político, si queremos. Pero por eso yo doy el dato concreto de lo que se liquidó y se pagó en noviembre del 2017 respecto a noviembre del 2015. ¿Cómo analizaría el tema de flujo de fondos de Nación? ¿Fue lo esperado este año? ¿No fue lo suficiente? Mirá, para la situación de Santa Rosa necesitamos un flujo de caja muy importante. Nación, desde que estamos en la gestión, para aportes no reintegrables, o sea, fuera de aportes que da para obras, nos transfirió 110 millones de pesos de dinero para ser destinado al flujo de caja. Por supuesto que nosotros necesitamos mucho más, tal como está la situación, calcula que si de los 1.600 millones de pesos en el cual estamos incluyendo este aporte, tenemos 1.077 millones de pesos de sueldos, si le descontamos a los 1.600 millones de pesos los 300 y pico millones que ponemos de Nación, los 120 de provincia y Soja, que es para obras de infraestructura, eso es lo que nos lleva, el 93% lo lleva a sueldo. Por eso sigo manifestando de que es una municipalidad que es, en estas condiciones, inviable, y volviendo a tu pregunta, es que necesitamos fondos extra de lo que recauda la municipalidad por coparticipación o tasas para poder llevar adelante el funcionamiento mínimo indispensable. Observando los últimos ejercicios, ¿puede ser que haya aumentado la tasa en un 60%? ¿70%? La tasa, el ejercicio pasado la aumentamos el 12%, 12 y pico, y la tasa la que le estamos cobrando directamente al vecino, y este año va a estar en el orden del 28%. El 40%. Y puede ser, y estamos por debajo de lo que debió haber, inclusive de lo que debió haber sido. Este año en realidad las tasas debieron haber estado por encima del 34%. Ese es el costo de la tasa. Es lo que nos obliga la Ley Orgánica de Municipalidades a trasladar al costo del servicio, a trasladarlo al vecino. Y si no, hay que dar explicación de dónde estamos sacando los fondos para atender eso. Para no estar cobrando ese incremento del 34% y estar en un promedio de un 27, un 28, es que lo estamos afrontando con rentas generales. O sea, estamos sacándole dinero que debió haber estado en otro lugar para no afectar directamente al vecino. Nosotros estamos trabajando, estamos viendo qué número nos está quedando después de pagar sueldos y aguinaldo que ya pagamos el día 21, más sobre fin de año vamos a estar viendo. La intención y la decisión del intendente es acompañar la pauta salarial, o sea que es lo que vamos a intentar hacer, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, pero hasta más la semana que viene seguramente no vamos a tener, o fin de esta semana, en concreto, cómo y cuánto vamos a pagar. ¿Cuántos son los plazos fijos que tiene por la municipalidad? Los plazos fijos de la municipalidad, que es una preocupación de muchos, es absolutamente relativo. Puede haber en algún momento tener 180 millones, en otro momento 100 millones, en otro momento tener 40 o 60 millones de pesos. Lo que nosotros queremos hacer entender a la comunidad, y hay veces que desde nuestros primos políticos nos chicanean con eso para tratar de hacernos pasar ante la sociedad como ineptos, ineficaces, por tener fondos en el banco y no usarlos en las necesidades que tiene la ciudad. Lo mismo que hacemos nosotros es lo que hace el gobierno provincial, porque esta misma pregunta habría que hacérsela al gobernador y a Franco, decir qué están haciendo con 2.000 millones de pesos o 3.000 millones de pesos en el Banco de la Pampa, en plazo fijo, letras, etcétera, etcétera. Lo único que están haciendo, seguramente, y no arreglan camino, no arreglan escuela, o no arreglan esto o aquello, lo único que están haciendo exactamente lo que hacemos nosotros, es estar guardando dinero para pagar los sueldos, porque si no, no hubiéramos podido hacer frente a 102 o 105 millones de pesos que hemos pagado de sueldos si no los hubiéramos empezado a juntar desde hace 6 o 7 meses, y tampoco pagar 12 millones de pesos como teóricamente nos va a surgir de los bonos. O sea que, en definitiva, de los 140, 150 o 180 de los que vos quieras ponerle de millones, solamente 120 se te van a ir en los sueldos de diciembre. Y no nos tenemos que olvidar que el 30 de enero tenemos que pagar otros 70 millones de pesos más. O sea que, indudablemente, si nosotros, es como en tu casa, si no vas haciendo las reservas, seguramente que el almacenero no le va a pagar a fin de mes, no va a pagar la nafta de tu vehículo y no va a funcionar. ¿Lo podría graficar este presupuesto? ¿Qué diría? En mi concepto es absolutamente escueto para las necesidades que tiene la ciudad de Santa Rosa, pero está dado por las realidades de lo que podemos llegar a recaudar. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos Juan Pablo Luis Evangelista, una nota larga, porque nos pareció importante toda la explicación que dio hace minutos en este plenario de comisiones, donde explicó este presupuesto que él lo graficó así, como un presupuesto escueto por todas las los gastos que tiene la municipalidad. De 1.600 millones, 1.097 se van para sueldo, así que eso también grafica un poco la situación que se vive en la municipalidad, no solamente con la cuestión de obras y de inversiones, sino también de los gastos en personal. Estuvimos varios minutos aquí participando de este plenario de comisiones y pudimos escuchar algunos secretarios explicar parte del presupuesto. Nos llamó muchísimo la atención la explicación que dio Diana Bonifacio, la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, cuando explicó parte de su presupuesto y también defendió un poco la cuestión la inversión que se está haciendo desde esa cartera con los diferentes merenderos o comedores que hay en la ciudad de Santa Rosa. Si te parece, escuchamos parte de lo que dijo, aunque sea unos